whole lot said about your city living. They told us that the streets were paved with gold, and some of us believed them and left our homes and came looking. But that was just another story they told. I got to get back and see my people someday and somewhere. My old Uncle Henry don't believe in them airplanes. Lord, you know he sure been good to me. Gave me piggyback rides down them dusty highways. When I came just up to his knees, I got to get back and see my people someday and somewhere. I never thought I'd be lost and searching for one warm, friendly smile. I never thought I'd be running through them city streets like a newborn child. No, no, no. Searching for one warm, friendly smile. I never thought I'd be running through the city streets like a newborn child. But here I am and I got me some people, and I know that they love me, and I know just where to look this time. Collard greens and cornbread on my Sunday dinner, and don't you know that make me think it's working out fine. When I get back to see my people someday and someway and someday and someway and someday and someway. Bueno, el disco tenía un poquito de soplo, pero yo creo que sonaba todavía bastante bien. Winter in America, 1974, Jill Scott Heron y Brian Jackson. Este, Back Home. Avanzamos un par de años más, su siguiente disco, también con el formato de dúo, Jill Scott Heron y Brian Jackson. Es un álbum doble, titulado It's Your Wall. Incluye 4 canciones grabadas en estudio, pero 2/3 del disco, más o menos, es un concierto en directo realizado en Boston. Hoy nos vamos a quedar con las composiciones de estudio, porque tenía algunas maravillosas canciones. Por ejemplo, el corte que abría el primer disco se titulaba It's Your Wall, daba título a este álbum de Jill Scott Heron y Brian Jackson. Hoy estamos aquí en Frecuencia Activa, en Radio Mai, recordando la figura de actualidad gracias a su último trabajo de Jill Scott Heron. Vamos a escuchar este It's Your Wall. Ground beneath my feet, I know was made for me. There is no any one place where I belong. My spirit's meant to be free, and so now everyone will see. Life was made for us to be what we wanna be. And then it's your world. It's yours and yours and yours and what you see. What not meant for me is your world. You don't have to be lonely, 'cause in your world, you are truly free. The thoughts that fill my mind are a very special kind, because they're home to me and me alone. And then I realize that we all have a home inside. It was meant for us to be what we wanna be. And it's your world. It's yours and yours and yours and what you see. Not meant for me, it's your world. But you don't have to be lonely, 'cause in your world, you are truly free. Mm-hmm.

and dreamers from everywhere. But most of all, kind-hearted people whose stories ain't on the air. New York City, I don't know why I love you. Maybe it's because of you, man. Stand distance and criticize. But there ain't nothing wrong with the city. Just some people been wrong there like everywhere. New York City, I don't know what I love. Could be you remind me of myself. I don't know why I love you. Something inside of me I feel. New York City, I don't know why I love you. I don't know why I love you, but it's real. I don't know why I love you, but it's real. New York City, Jill Scott Heron y Brian Jackson en It's Your World, disco de 1976. Vamos a todavía escuchar algún tema más de Jill Scott Heron, pero ahora vamos a avanzar de década. Si en los 70 y finales de los 60, desde luego, su mente estaba fijada en la lucha contra sobre todo el gobierno de Nixon, Agnew, las corporaciones televisivas, etcétera, en los 80 su figura o su vista de principal odio no era nada más ni nada menos que Ronald Reagan. Ese tan denostado y, desde luego, no sin razón, presidente de los Estados Unidos. He traído un single de 7 pulgadas de 1984. El sonido creo que es bastante aceptable. Ya está firmado en solitario solo por Jill Scott Heron. El tema además no se incluyó en ningún LP de la época y sí que, sin embargo, fue una canción bastante conocida a mediados de los 80. En él se burla de Ronald Reagan. La canción se llama Re-Ron, algo así como la vuelta de Ron, y la parte de la carátula de este single se muestran imágenes mezcladas de la época de actor malo de Ronald Reagan con fotos de la época de presidente peor de Estados Unidos. Jill Scott Heron en 1984 y este Re-Ron. Yes, they're off and running again, the campaign trail. And doesn't he look like himself? Back in the saddle again. Roy Rogers and Buck Rogers. Rutherford B. Hayes and Gabby Hayes. Marlon Perkins and Carl Perkins. In the dead of night, we've seen it all. Boy George and drag. Or was Maggie Thatcher Reagan and drag? Maggie and Jigs, what a gig they got. That's a big problem. It's a Reagan, looks like Jared Todd. It's Jerry Mahoney and off to beat the wall. He's terrorized and jeopardized and sabotaged and sent our spies to plant their minds and re-promoted lives. All for the bottom line. We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the reruns before. Yes, but there he is, running again. Rerunning. Rerunning. It's a rerun. A rerun as predicted before the worldwide threat was inflicted. All those recent damages, all those recent nerve changes, refreezing the Cold War and lighting a fire under the hot one. Banging on the war drums. We're listening to the rhythm. Rhythm. Rhythm. Come for me. We don't need no rerun. We don't need real to real and Shogun to Rigan. And no one has been psyched by the cosmetic set changes and the minimal shuffling of the deck of the cast of characters. Attila the Hague transformed into peanuts, called Schultz upon Capitol Hill. A dead ringer for the Cowardly Lion from the Wizard of Oz, and we keep expecting to hear him say, we're off to see the arrows, off to see the arrows, off to see the arrows. Or just off and up the yellow brick road. Another war drummer from the Cat White Leather School of Arms pushing overkill. And the Henry Kissinger Pizza Academy. We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the rerun before. And through it all we closed our eyes, didn't we, at 33 and a third. Going down for the third time under the third degree. Watching a third of all our fellow Americans breaking their back for third class citizenship. Taking a third less home on payday because of dollars inflation. While 30 years after segregation was tried and banished from the nation, here it comes again, discrimination. And the world watching our reaction to the third world, because the stakes are the third world war. It's the neutron bomb for Lebanon. It's the gladiator invader of Grenada. It's millions more for El Salvador, and he's up to his keisters with the Sandinista. Would we take Fritz without grits? We'd take Fritz to Cat. Would we take Jesse Jackson? Hell, we'd take Michael Jackson. We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the reruns before. Rerun, the Late Late Show. A black and white flick from ages ago. A rerun, the Late Late Show. Ain't we seen this film somewhere before? Deja vu with War Games Live, Captain Kangaroo. No matter the scenery, no matter the score, dropping out was copying out, we heard it before. So rerun, the Late Late Show. Hey baby, ain't we seen this somewhere before? A rerun, the Late Late Show. I swear I seen this somewhere before. So rerun, a rerun, a rerun. No rerun, no rerun, no rerun. Rerun, Gil Scott Heron en 1984, en este caso lanzando sus tintas contra Ronald Reagan. Y como decía la canción, no necesitamos un rerun, necesitamos a Reagan de nuevo. Gil Scott Heron, protagonista hoy en Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai 102.8 de la FM. Y vamos a continuar, nos quedan unos cuantos minutos de programa y vamos a continuar con alguien que continuó, pero a la vez fue un grupo paralelo, tanto en actitud, en compromiso y en influencias posteriores a la carrera de Gil Scott Heron. Es un grupo, un trío, fundamentalmente, aunque ha habido diferentes cambios en la formación, y es un grupo que nació en 1969. El grupo creció tras la salida de la cárcel de Jalal Mansour Nuruddin, un militar de Estados Unidos que se negó a ir a pelear en Vietnam y fue encarcelado. En la cárcel y conoció o se reencontró con amigos de la infancia del Bronx, de algunos de los peores suburbios del Bronx, y formaron, cuando finalizaron sus deudas con la justicia, pues un grupo político-musical. El nombre, The Last Poets, los últimos poetas. Los integrantes, aparte de Jalal Mansour Nuruddin, Ben Hassan y Abiodun Oyewole. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Bronx, estamos hablando de músicos de raza negra con nombre islámico, porque los tres ya se habían convertido al islamismo. El grupo se formó oficialmente un 16 de mayo de 1969. El 16 de mayo es desde luego una fecha señalada. Al fin y al cabo es el cumpleaños de Malcolm X. Y ese es cuando se formó oficialmente The Last Poets. Publicaron unos grandes trabajos en 1970, mezclando poesía recitada, pero poesía recitada a una cierta velocidad y desde luego con un ritmo. Eso creció en la comunidad negra, y siempre se ha hablado de que Last Poets quizás fue el primer grupo de rap que hubo en la historia. El disco que he traído es bastante posterior, es de la década de los 80, más o menos de la misma época que este Rerun de Jill Scott Heron, una época influenciada ya por el rap, hip hop y la música también con tintes electro. The Last Poets, 1985, el disco se titula Oh My People y se abre con este Get Moving. So-called rap. Yes, they were napping when we were rapping. And what is the relationship to you between Last Poets and rap now? Well, we called it sport graphics, which means spoken pictures. Como estáis escuchando de fondo, empieza con una especie de entrevista a Last Poets hablando sobre el rap y su influencia o qué es para ellos el rap, pero no todo el disco es hablado, aunque desde luego hay partes recitadas que tienen desde luego una potencia, la música es buenísima. Put your words and actions in a call. is much too late to procrastinate. Your actions will determine your reward. Wake up, wake up! Got to say it twice. It ain't nothing happening without some sacrifice. So do what you got to do before we all are through. If you want freedom, prepare to pay the price. What you gonna do? You better get moving before we all are through. What you gonna do? Hey, you better get moving before we all are through. What you gonna do? You better get moving before we all are through. What you gonna do? Hey, you better get moving before we all are through. Oh My People, el disco de Las Poets de 1985, el que supo también el que fue un resurgimiento de la banda en este caso ya en formación principal de dúo, ya solo quedaba Jalaluddin Mansur Nuridin y Suleiman El Hadi. The Last Poets, un disco con la producción de Bill Laswell y un disco muy, muy, muy bueno, un disco más que recomendado. Vamos a poner otro tema de este trabajo titulado Hold Fast. And stealing the lion's share. Villainous aggression, worldwide oppression, nightmare in the day. The best of the worst invented it first, a laser beam death ray. Triple six, just playing them tricks, that's got us in a bind. It's seriously funny when they steal your money and you act like you don't even mind. Masterminding, signifying, perpetuating the lie. On our souls they feast, these civilized beasts and the evil they personify. No, I don't want you to give up. No, I don't want you to give up. Hold fast. No, I don't want you. give up. Hold fast, no, I don't want you to give up. I don't want you to give up. I don't want you to give up. Hold fast. Johnny come late, a speck among the stars on UFO. Now they might know what's happening out in space, but most of mankind is out of their mind if they think there's a super race. Cause of what you see and what it is two different things. Up ain't down, square ain't round, and queens don't rule like kings. The wise ain't fools that blow their cools in a game of cop and blow. For a fool ain't wise that alibis when in fact he doesn't know. Crazy is sane when it's freedom to gain from the valley of despair. And all you do, it won't help you if you yourself don't care. But despite it all, you gotta stand tall and throw down to the last. Cause no matter what down in your gut, you know you've been holding fast. No, I don't want you to give up. Hold fast. No, I don't want you to give up. Hold fast. No, I don't want you to give up. Hold Fast, The Last Poets, en 1985, con este aire musical tan electro y tan de hip hop de la vieja escuela. Y vamos a continuar casi a acabar con alguien también de la vieja escuela y alguien que publicó su disco de debut en 1985, uno de los primeros y grandes estrellas en el mundo del rap. Estamos hablando de LL Cool J y además uno de los raperos con más larga trayectoria y con mayor número de discos, cosa no muy habitual a veces en este mundillo. En 1985 publicó su disco de debut, Radio, que mejor para escucharlo aquí hoy, y que de su primera canción se convirtió en un himno y la portada, pues bueno, lo decía todo claro, una foto de esos super radio cassettes de la época. Por aquí los llamábamos loros en aquella época, y quién no tuvo algo parecido, e incluso en muchos barrios sonaba a todas horas en la calle. Radio, se titulaba el disco, 1985, LL Cool J, y el tema que lo abría se titulaba I Can't Live Without My Radio. I Can Live Without My Radio, cantaba LL Cool J en 1985, su primer trabajo titulado Radio. LL Cool J, que venía de la bahía de Nueva York, concretamente de Queens, y su primer trabajo. Vamos a dejar ya el programa por hoy. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, no pasará nada, yo creo. El cargador siempre se puede poner unos minutos más tarde. El cargador, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si ahora hace ya tiempo que ponemos la música de continuidad en MP3. En fin, bueno, será tiempos históricos. Nos despedimos. Los saludos de Toño Elías, que no volverá la semana que viene. La semana que viene nos pillamos unos días de pequeñas vacaciones, lo que viene siendo un puente en toda regla. Así que volveremos a la edición de Frecuencia Activa dentro de 2 jueves. Eso sí, para la semana que viene, si es posible, pienso incluir algún contenido extra en nuestra web, www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Yo creo que para este fin de semana tendréis el listado completo de todos los temas y discos que ha sonado hoy, los audios, tanto para volver a escucharlos online, a lo mejor es lo que estáis haciendo ahora, o descargar el MP3 y escucharlo cuando a vosotros y vosotras mejor os venga. Los saludos, Toño Elías se despide, hasta dentro de 2 jueves. Nos vemos, nos despedimos con Jill Scott Heron y el tema que cierra su último trabajo, A New Year. Se abría y se cierra con este poema. And so my life has been guided, and all the love I needed was provided, and through my mother's sacrifices I saw where her life went. To give more than birth to me, but life to me. And this ain't one of them cliches about black women being strong, cause hell, if you're weak, you're gone. But life, courage, determined to do more than just survive. And too many homes have a missing woman or man without the feeling of missing love. Maybe there are homes that are hurt, but there are no real lives that hurt will not reach, but not broken. Unless the homes of soldiers stationed overseas or lost in battles are broken. Unless the homes of firemen, policemen, construction workers, seamen, railroad men, truckers, pilots who lost their lives, but not what their lives stood for. Because men die, men lose, they are lost, and they leave. And so do women. I came from what they called a broken home, but if they ever really called at our house, they would have known how wrong they were. We were working on our lives and our homes, dealing with what we had, not what we didn't have. My life has been guided by women, but because of them, I am a man. God bless you, Mama.